Ahora México, quiero escuchar un grito ranchero. Todo México. Control más fuerte. Todo México. Control más fuerte. Todo México. Vamos a cantar esta canción a ver si se la saben. Espero que sí, porque dice por ahí así. Un trío de mexicanos con machete. Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso. Sé que acabará algo, seguro te elijo. loco cada vez que oigo el ritmo que entra en la azotea y ruedas te aplico. Comencemos con algo que usted no debe olvidar. Es la pinche música, güey. Como cada viernes la raza está presente, arriba, abajo, por todos lados, armando el desmadre como mi compadre que no tiene tiempo para agüitarse. Siempre que tiene humor ya sea mejor. Un poco de sabor amargo el trago. Hay que olvidar todos los pinches ratos con un poco de desmadre y todos bien armados, despertando al vecino y a todo el vecindario hasta ver que amanece y ya no haya cheve hasta que dejes de oír. ¡Zumbando al machete! Andamos armados, andamos armados, andamos armados, andamos armados. Somos lo que somos, aunque no comprendes, unos mexicanos que controlan. Mira cómo sube más. Esta pinche fiesta es para todo el personal, la raza. Sigue uniendo vecindarios, venimos armados, mirando a todos lados. Siempre que querramos, haremos a un lado a cualquier mamila que pretenda apañarnos. Como algunos homies, nado en mi mente. Zumba el machete, sale el demente. Mira cómo sube más. Duro para arriba, que no vaya a bajar. Andamos armados. Controlando todo.

parte, señor. Pero que mejores las tenga usted, señor. Su licencia, por favor. Con su licencia, yo me retiro. Oye, Durazo, que estaba la pendeja, maldito tequilero. Y ya, si le dije, ¿saben qué? Es medio picudón. Se sirve así tequila, güey, un pincharito y sale. No, es Guacho Bicho, de Francia, de reserva de 1558, y la verdad. Y te quieren picar los pinches, somos como... Como a las 11 se embarca Lupita. Me gusta que la besen unos de color rosado. El palo no la mueve, le gusta mejor el... sombras y luces golpean de pronto. Giros y giros y sí que estoy solo. Estos toron y no llevo prisa. Estos toron la llevo tranquila. Se empaña el vidrio, se pone caliente el ambiente. Aunque no haya gente consciente, sonriente. Me la paso flotando, vivo ahogado en mi propio llanto. Estos toron y no hay salida. Estos toron acabo en saliva. Flota y flota el pinche gusano. Y no va a parar. Flota y flota el pinche gusano. Y no va a parar. Flota y flota el pinche gusano. Y no va a parar. Flota y flota el pinche gusano. Y no va a parar. Flota y flota el pinche gusano. Flota y flota el pinche gusano. Y no va a parar. México, ra ra ra, ra ra ra. México, ra ra ra, ra ra ra. La raza, revolution, movimiento. I love it. Pueblo fiel, andamos armados con cuernos, con machetes, con piedras y palos. Es nuestra nación, no la del de al lado. Si no la cuidamos, no la respetamos. Vamos adelante a lo que es sincero. Une sigo fiel, une al heredero. Une Pancho Villa a toda tu gente. Une los de pronto, une los pa' siempre. Une mi rincón, une a la mente. Somos mexicanos, somos transparentes en nuestro rincón. Y esta diferente en la gran nación del indio independiente. Ven revolución, quédate en mi vientre. Truena tan cabrón que escuche el continente. Únete, únete al movimiento. Únete pueblo al movimiento. Únete, únete al movimiento. Únete pueblo al movimiento. Únete. La raza. Únete. Revolution. Únete. Por ser mexicano, el charro, hermano, alabado el señor porque soy mexicano. Que sabe unirse y darle la mano al hermano inocente que ha sido enjuiciado por no haber nacido al lado del ciento. Que hicieron las leyes y excluye al verdadero hijo del suelo, semilla de tierra que arde con el sol azteca, que crece derecho directo al cielo con frente creciente de movimiento. Multiplica la marcha con paso seguro, que grita con fuerza, no se queda mudo. Thank you. ¿Cómo?